próximo, Daniel. No, primero, Roberto, la presentación es mañana. Mirá, bueno, mañana, tenés razón, el... martes a las 19 horas, acá lo tengo. Sarmiento 2037. Exactamente. Mirá, la idea del libro tiene que ver con poder pasar revista a políticas que se llevaron adelante durante los últimos 12 años, ver cuáles son los avances importantísimos que ha habido en torno a la salida de la crisis tremenda que vivió el país en el 2003 y haber conquistado derechos, haber crecido como país y haber distribuido mucho mejor la riqueza, pero también ver las asignaturas pendientes en cada uno de los temas. Dayana, por ejemplo, la política exterior, o Mempo en lo que hace al tema de la transparencia, por supuesto, Horacio González en la cultura, Gorkin en la cuestión que es la ciencia, en cada uno de los temas, Josami en derechos humanos. Cada uno analiza el área, muchos de los cuales fueron protagonistas de las políticas de cada una de estas áreas. Uh-huh. Lo que ven es cuáles son las asignaturas pendientes, no con la idea de mirar para atrás en forma masoquista, digamos, no para pegarse con un látigo como las monjas de Entre Ríos o las cosas que no se hicieron, sino para ver hacia adelante qué cosas faltan por hacer, para delinear en principio qué es un programa para continuar con las políticas que el kirchnerismo llevó adelante durante estos 12 años. Daniel, y en ese sentido, siempre resulta interesante, ¿no?, revisar un poco todo lo que se ha hecho y sobre todo cuáles han sido las razones por las cuales no se logró cumplimentar esa programática. La programática es también a futuro una manera de delimitar, si vos querés, los alcances de un posible frente. En función de lo trabajado, digamos, ¿cuáles son las principales conclusiones? ¿Cuáles son los elementos que resaltarías, digamos? Es interesantísimo lo que planteas, porque justamente la dualidad o la dicotomía entre identidad y frente, digamos, cuál es la perspectiva que el kirchnerismo plantea, pero esta misma necesidad de ampliar para volver a construir una mayoría, pasa por un programa, pasa por estar de acuerdo con qué tipo, por ejemplo en el 17, qué tipo de medidas legislativas, qué tipo de leyes se van a proponer. Y te doy ejemplos. José que analiza el tema de derechos humanos, es uno probablemente de los que más sabe esta problemática y que más hizo. Dice, bueno, pero por ejemplo nos faltó haber entrado en las cárceles, nos faltó haber transformado la fuerza de seguridad. Y sin lugar a dudas tiene que ver con eso. Dayana, cuando ve la política internacional, dice, bueno, faltó todavía más integración económica con los países de la región. Por ejemplo, el Banco del Sur es una asignatura pendiente que se había firmado y que nunca se pudo llevar a cabo. Cuando vos ves temas vinculados a los derechos, por supuesto, todo lo que se ha hecho desde matrimonio igualitario, identidad de género, dignidad de muerte, etcétera, etcétera, etcétera, de la reforma del Código Civil, pero dice Marisa Herrera, todavía faltan otros temas de derechos, y ya plantea en particular el tema del aborto, por ejemplo, como uno de los temas que hay que discutir hacia el futuro. El tema de educación, ¿cuántas cosas hicieron? Es enorme lo que se ha hecho, pero el tema de la ley de educación superior y la temas vinculados a la calidad de la educación todavía están pendientes. Entonces, ¿Y en términos económicos, Daniel? Bueno, en términos económicos toma Mercedes Marcó el PON y toma un tema que es central, que es el tema de la restricción externa. Uh-huh. Que es el mismo tema que tomo yo en el primer artículo que hablo de América Latina. Bueno, un poco describo cuál ha sido toda la política que se llevó adelante en América Latina, todas las conquistas que hemos tenido en casi todos los temas, pero también el límite que hemos tenido, el cambio de la estructura del modelo productivo. Terminamos la década y los países, Brasil por ejemplo, fundamentalmente primarizados, Argentina es la excepción en América Latina, en ese sentido fue el único de los países que no se primarizó, pero América Latina sobre el fin de la década de grandes transformaciones exporta mucho más productos primarios que al principio en relación a los productos industriales. Uh-huh. Entonces, esta restricción externa, esta necesidad de dólares que nosotros tuvimos y que nos complicó tanto en la última etapa, es analizada con detalle por Mercedes Marcó del PON, que fue protagonista, y también elabora cuáles son los caminos para que nosotros seamos autónomos en el desarrollo industrial y no quedemos tan dependientes de poder avanzar en los aspectos agropecuarios o primarios, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Daniel Filmus, mañana martes a las 7 de la tarde, en Caras y Caretas, ahí en Sarmiento 2037, presenta el libro Pensar el kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene, junto a algunos de los autores, ¿no? Horacio González, Mercedes Marco del Pon, Eduardo Yosami y Nicolás Trota. Daniel, ¿te puedo llevar a otro tema? Vimos ahí algunos cambios vinculados al tema de Canal Encuentro, Paca Paca, digo, mucho tuviste que ver con eso. ¿Cómo estás viendo las decisiones, bueno, que lo han sacado de la órbita del Ministerio de Educación? ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, como lo tiene casi todo el mundo, gravísimo, gravísimo. Realmente, en primer lugar, es ilegal. Este gobierno que decía que iba a defender la República y que empezó con un decreto de necesidad de urgencia para cambiar la Corte Suprema, vuelve a aplicar decretos para transformar leyes. El canal Encuentro, justamente con esta idea de que no se pueda modificar y que sea un canal educativo, un canal, entre comillas, de entretenimiento barato, sino un canal que pueda combinar justamente la posibilidad de que sea masivo el acceso a la cultura, está en el Ministerio de Educación por una ley, que la Ley de Educación Nacional agregó un capítulo especial sobre las nuevas tecnologías de información y la comunicación, por ejemplo el tema del Plan Conectar Igualdad y la democratización de las computadoras, y también agregó un capítulo, en el mismo capítulo agregó que tiene que haber un canal educativo que dependa del Ministerio de Educación, porque es un canal para los docentes y para los alumnos. Es un canal para mejorar la calidad de la educación, que como todos sabemos utiliza muchísimas tecnologías de educación, entre otras inmejorable es la televisión, sí, ¿no? Desde acordate que empezamos ahí las campañas de alfabetización, ahí las campañas de enseñanza de oficios, las campañas de capacitación docente estuvieron en el canal Encuentro, y ahora el riesgo es que al sacarlo del Ministerio de Educación como Paca Paca respecto de los chicos sea parte de los contenidos educativos, porque cada uno de los programas estaba pensado de acuerdo al diseño curricular, por el cual 10 millones de chicos y jóvenes transitan por nuestras escuelas todos los días. Nos parece realmente gravísimo y es simplemente, como sabemos, para utilizarlo para difusión de ideológica del gobierno. Daniel, hoy a las 12:30 del mediodía hay una protesta frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por parte de las 11.000 familias que no han conseguido vacante en los colegios porteños. ¿El macrismo, a tu criterio, no quiere o no puede resolver este tema? No, claramente no quiere. Hay una cuestión que es increíble. Mira, la Ciudad de Buenos Aires tenía en el año 1947, ¿sí?, tenía la misma cantidad de habitantes que tiene hoy, 3 millones. La diferencia es que hoy la Ciudad de Buenos Aires ha envejecido, así que tiene mucho menos chicos. Lo ideal para conducir un sistema educativo es conducir un sistema educativo como el de la ciudad, que prácticamente no crece. Si vos tenés una demanda, que es una demanda relativamente constante, y en última instancia lo que haces es ampliar la matrícula a partir de la obligatoriedad de la educación. Sí. Y la ciudad avanzó en la obligatoriedad de la educación, que avanzó la nación. No, aunque tempranamente hizo obligatoria la escuela media, no avanzó mucho más y está en la sala de 4. Es increíble que la ciudad no pueda responder a la demanda educativa en lo que hace la escuela pública, y eso lo que hace es enviar a la escuela privada a un porcentaje importante de chicos. Te insisto, es un sistema educativo que no tiene que crecer vegetativamente porque está con la misma cantidad de chicos. Lo que hay que hacer es poner un esfuerzo enorme en la zona sur, porque es en la zona sur justamente donde la ciudad crece más el número de chicos en detrimento de la zona norte. Sin embargo, vos ves que en la zona sur están los déficits más importantes en la educación. Así que esta temática, como también quiero señalar la de la ciencia y la tecnología, porque es otro de los temas realmente que no se ha cumplido con las promesas. Macri había ofrecido, había dicho, y en el debate lo puso en negro sobre blanco, de que iba a aumentar al 1.5% del PBI la inversión en ciencia y en tecnología. Eso era duplicar la inversión. Bueno, el primer año bajó el presupuesto de ciencia y tecnología 4.500 millones de pesos. No sé si me entendés, lo bajó. Sí, sí, el presupuesto. No es que no subió en la misma producción, bajó en muchas áreas el presupuesto, y en el caso del CONICET, la suba que le dio es tan mínima que solo permite incorporar 385 investigadores en lugar de los 900 que incorporaron el año pasado, y fundamentalmente tiende a destruir también otros organismos de ciencia y tecnología que son centrales, como el INTA, el INSI, la CONAE, y esto realmente perjudica lo destaco, Roberto, Marcelo, porque son temas que realmente perjudican el futuro del país. Rompen, como en el caso del Canal Encuentro, si es que se quiebra su sentido educativo, rompe el futuro de la Argentina por mucho tiempo. Retrotrae a lo que fue la noche de los bastones largos, cuando una buena parte de nuestros científicos se fueron del país. Daniel, la última, y tiene que ver con que el titular de la OEA hoy, Almagro, volvió a pedir a su modo, digamos, la libertad de Milagro Sala, parlamentaria también del Mercosur, como vos digo, ¿cómo estás viendo el tema Milagro? Bueno, la verdad que con gran preocupación, De todos los que conocemos a Almagro, lo sabemos como, por ejemplo, uno de los políticos más medidos que hay en la región. Incluso fue muy criticado por sus actitudes frente a Venezuela. Realmente ha sido un político que no se ha caracterizado por tener posiciones, uno podría plantear, progresistas a nivel regional, y sabemos que la OEA justamente es el organismo, no es como el UNASUR o como la CELAC, que avanzó en cuanto a las ideas de defensa de los intereses regionales. Sin embargo, él mismo, como la Comisión Interamericana, plantea la, digamos, la ilegalidad de la detención de Milagro. Y hay que escucharlo, escucharlo a él, a la resolución de la Comisión de Naciones Unidas, a Amnesty Internacional. Es increíble que Argentina hipoteque esa imagen que tiene frente al mundo respecto de ser líder en la defensa de los derechos humanos de esta manera con Milagro. Sabemos la situación de Milagro, yo mismo estuve con ella hace dos semanas un sábado, y realmente es imprescindible que, por supuesto, sigan los procesos que determinen la justicia, pero que Milagro no esté en la vida presa. Me parece que ese clamor internacional, que se suma al clamor de los movimientos populares argentinos, tiene que cumplirse inexorablemente. Gracias. Gracias, Daniel. La verdad es que, bueno, vamos a recordar, para así lo dejamos bien fijo el asunto, mañana, martes 13, a las 19 horas, en el Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, se presenta el libro Pensar el kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. El compilador ha sido Daniel Filmo, que estuvo hablando con nosotros hasta ahora. Daniel, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Daniel Filmo, aquí en Caballero de Día. Otra, si tienes que ser suave, membrana superelástica, protección UV, creó tu.